Tiempo en Territory Mac para descubrir las recomendaciones en aplicaciones y juegos de Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y fundador de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Jaume, y muy buenas también a todos los oyentes. Es un placer volver una semana más aquí, a Territory Mac. Bueno, después de la avalancha de novedades presentadas en el Mobile World Congress, ¿qué nos traes? Pues hoy os traigo un poquito de todo, Jaume. Productividad, utilidades y un par de juegos que me tienen completamente enganchados. Si te parece, comenzamos por una aplicación de utilidades. Me encanta, es Battery Life Pro. Es el clásico Battery Life que ya salió aquí en Territory Mac hace bastante tiempo, bastantes meses, pero ha salido a modo de nueva aplicación, en versión Pro, con más funciones, y de momento está gratuito. Supongo que acabará siendo de pago dentro de unos días barra semanas. De momento está gratis, chicos, así que espero que aprovechéis la oferta porque es una genial aplicación. Battery Life Pro nos va a permitir decir y saber si nuestra batería de iOS está en buen estado, ¿vale? A mí me dice que está perfecta, lógicamente tengo el iPhone 7 Plus de hace poquitos meses que lo tengo y me dice que la batería está perfecta, ¿vale? Luego también nos va a permitir ver datos y muy importantes de la carga de la batería. Por ejemplo, a qué intensidad estamos cargando nuestro dispositivo. Esto es ideal porque es muy importante cargar el iPhone correctamente, porque si lo hacemos con una batería que no es la adecuada, porque es malilla, de estas chinas baratillas y tal, pues lógicamente va a estropear nuestra batería, ¿vale? Entonces es muy importante, yo soy muy maniático en este sentido, y con esta aplicación de Battery Life vamos a ver exactamente qué carga se le está ofreciendo a nuestro dispositivo iOS. Lo ideal está entre 1 amperio y 2,1 amperios, y bueno, con esta aplicación vais a poder ver este dato y mucho más. Tenemos más cosas con esta aplicación, porque podemos parametrizar también el consumo de la CPU. Vamos a ver gráficamente, pues, lo que está funcionando la CPU, vamos a ver todos los datos técnicos de nuestro dispositivo, cuánta RAM tenemos, qué procesador tenemos, absolutamente todo. Y luego se han incorporado una serie de herramientas muy chulas con las cuales tenemos una serie de asistentes para ver si tenemos, por ejemplo, un píxel muerto en pantalla, para ver si nos funciona bien el micrófono, el altavoz y al final todo el resto de componentes que del iPhone o de los equipos iOS. Me parece una súper, súper aplicación que creo que todo el mundo debería de echarle un vistacillo de vez en cuando. Así es, si todavía no la tienes, aprovecha y bájala porque es gratis y es una aplicación brutal. Sí, sí, una super aplicación, Jaume, un must have de los buenos. Y si está gratis, yo creo que no tenemos excusa. Es muy, muy buena herramienta. Seguimos con otra aplicación de fotografía, se llama Scroll Clip. Una aplicación, Jaume, que muchas veces cuando nos hemos estado salseando con nuestros amigos, yo creo que más o menos todos hemos hecho esto alguna vez, aquello que has tenido una conversación con alguien y luego esa conversación se la has pasado a modo de screenshots, de pantallazos, a una tercera persona, ¿no? Pues bien, hay conversaciones que se duplican, porque cuando haces scroll, pues aparecen conversaciones ahí que están repetidas, ¿no? En los diferentes screenshots que tú has pasado. Pues esta aplicación de Scroll el Clip nos permite coger diferentes screenshots y recortar por arriba o por abajo de cada fotografía pues la parte que está repetida. Y de esta manera podemos tener en una sola imagen, pues por ejemplo, toda la conversación de un chat de WhatsApp, de aquello que hacemos las marujas de vez en cuando, ¿no? O por ejemplo, yo le veo ciertas utilidades, aquello que te vas de viaje y haces varias fotografías, puedes hacer una composición en vertical de diferentes fotografías que tú has tomado de un día muy especial. Scroll Clip, me encanta. Ya la estoy bajando, es como un mapa fotográfico temporal. Eso es como una especie de collage, de mosaico de fotos, pero todas en vertical. Me parece curiosa la aplicación, cuanto menos, y es completamente gratis. Seguimos con otra aplicación que me parece tremendamente útil, sobre todo si usáis Twitter y si usáis los mensajes privados. La aplicación se llama Twim. Es una aplicación que en esencia nos permite chatear como si una aplicación de chat como Telegram, como WhatsApp se tratase, ¿vale? Pero con o mediante los mensajes privados de Twitter. En la aplicación, al configurarla, ponemos nuestra cuenta de Twitter y lo que vamos a poder hacer es comunicarnos por los mensajes privados de Twitter. La aplicación permite enviar fotografías, enviar ubicaciones, es bastante completita, funciona muy bien. Lo interesante es que si yo, por ejemplo, le quiero enviar a Jaume un mensaje privado por Twitter con Siri, fijaros que yo le digo a Siri: enviar un mensaje privado a Jaume por Twitter. Ojalá pudiera, pero Twitter todavía no me deja hacer eso. Una pena, Twitter todavía no es compatible, por así decirlo, con Siri, al menos para enviar mensajes privados. Pues bien, con la aplicación de Twim sí que podemos hacerlo. Si le decimos, oye Siri, envíale un mensaje privado a Jaume, Territory Mac, por Twim, lo va a enviar sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, ni que sea para enviar mensajes privados mediante Twitter, me parece Twim una genial herramienta. Me gusta, es magnífica. ¿Has visto, Jaume? Sabía que te gustaría, ¿eh? Todo un descubrimiento. Sí, sí, traes más cosas en la chistera, ¿verdad? Pues sí, os traigo un par de juegos que me han encantado y me tienen completamente viciado. El primero se llama Kidu The Relentless Quest. Es un juego que me encanta, nuevecito, y tiene unas perspectivas imposibles. Es rollo Monument Valley, pero un juego completamente diferente, ¿vale? El rollo es que es un juego de correr, podemos ir a derecha o izquierda en un juego de plataformas. Pero para saltar a la siguiente plataforma, hemos de jugar con la perspectiva. Hemos de abatir nuestro dispositivo iOS, vamos a poder utilizar el acelerómetro y en función de cómo rotemos el dispositivo va a cambiar la perspectiva de la siguiente plataforma, bueno, al final de todo el mundo, pero hemos de posicionar jugando con las perspectivas la plataforma donde queremos saltar pues a nuestro alcance, ¿vale? Rotando el dispositivo, como os digo. Me parece súper, súper original. Los gráficos acompañan, la historia acompaña, un juego que de entrada es gratis, tenemos dos mundos completamente gratis y luego cuando nos pasamos estos dos mundos, hay un purchasing app para desbloquear 12 mundos más. Me ha parecido un juego que, oye, por lo menos os recomiendo probar, ni que sean los dos mundos gratuitos, porque tenemos una serie de puzzles que tendremos que pensar a qué plataforma tenemos que saltar y cómo vamos a jugar con la perspectiva para poder saltar ahí. Me parece un juegazo. Lo probaré. Pruébalo, Jaume, porque este te gustará. Bueno, seguimos para los que seáis más amantes de la gasolina, de la adrenalina, de los juegos arcade, con un juego que se llama Rival Gears Racing. Este es un juego de coches bastante típico porque nosotros vamos a tener un garaje donde coleccionamos nuestros coches, tenemos que aplicar mejoras a nuestros vehículos, tenemos que ir compitiendo en diferentes carreras para conseguir dinero, ¿vale? Y con este dinero podemos mejorar nuestro vehículo, comprar otros vehículos, participar en otras competiciones y tal, ¿no? Esto en esencia es lo típico, pero oye, ¿qué es lo que al final hace que el juego sea muy competitivo? Otra cosa que me gusta de este juego, que hace que a mí por lo menos es lo que más me tiene enganchado, es que podemos jugar partidas online con otra gente, online de verdad, ¿vale? No contra la máquina, que también podemos jugar solos contra la máquina, o podemos jugar, como os digo, online, ¿no? Y podemos jugar online, como os digo, en partidas de apuestas. Apostamos un dinero que nosotros tenemos, que es ficticio, lógicamente, y vamos a competir en una carrera. Y el primero que llega a la línea de meta es el que gana la apuesta, ¿vale? Y se queda con todo el dinero. No sé, me parece muy chulo. El juego, los gráficos son muy buenos y sí que es verdad que he visto en las reseñas que algunos lo critican porque es un juego de raíles, ¿vale? No es el típico juego de coches donde tú te puedes mover por toda la pista, sino que en cada circuito hay, pues creo que son 5 raíles y tú te vas moviendo con los botones de derecha e izquierda entre un raíl y otro, esquivando los diferentes obstáculos para coger el reprise y adelantar en el momento adecuado. Puedes utilizar nitros y tal, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho el juego, lo recomiendo, es completamente gratis y vais a poder competir en una liga piramidal donde en función de los objetivos que vayáis cumpliendo, pues vais a ir subiendo escalones en esta liga mundial. Me parece muy interesante Rival Gears Racing. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Battery Life Pro, que nos permite saber el estado de la batería de nuestro iPhone y datos técnicos muy útiles. La aplicación de fotografía Scroll Clip, para coger diferentes screenshots y tener, por ejemplo, en una sola imagen toda la conversación de un chat de WhatsApp. La aplicación Twim, para chatear mediante los mensajes privados de Twitter. El juego Kidu Relentless Quest, seremos un corredor y deberemos jugar con perspectivas imposibles. Y el juego Rival Gear Racing, para competir en carreras y jugar con partidas online con apuestas de dinero ficticio. Sergio, gracias por tu selección de hoy y te esperamos la próxima semana en Territory Mac. ¿He tomado buena nota? Perfectísima nota, como siempre. Jaume, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y mientras tanto, ¿queréis más apps? Ya sabéis, tenéis mi blog disponible, isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.